¿Listo? Muy bien, pues hola, mucho gusto. Hola, hola, hola. Si quieres, para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y en dónde te encuentras ahorita? Bueno, mi nombre es Graciela Cohen. Este es mi nombre que llamamos nombre legal, porque tengo el nombre que me dio yo, que es Nalini. Entonces mucha gente me conoce por Nalini. Estoy en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, cerca de un lago hermoso que hay, el lago de Palermo, donde termina el lago de Palermo, así que a una cuadra y media de casa yo voy caminando y ya me encuentro con el lago maravilloso y un bosque lindo que tiene el parque ese precioso. Así que eso es una bendición para este momento, ¿no? Claro. Y estoy en un tercer piso con una ventana muy grande, entonces veo los árboles porque tengo la suerte que no se construyó nada de la vereda enfrente. Entonces estoy llena de árboles y de palomas de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Tiene un horario, qué lindas. Sí, el horario. Vienen todas juntas y yo les pongo música y es una cosa maravillosa porque, viste, se quedan estáticas o se mueven un poquito. Hay dos que se dan besitos de piquito y de repente se van todas juntas o vienen todas juntas. Son muchas. Esta ciudad está llena de palomas. Así que es como una nada, mis bailarinas, mis bailarines de la ventana del mediodía. Lindo. Pues mira, la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿quién eres? ¿Quién eres tú como ser humano? Y eso puede ser en cuestión de tus valores, tus pasiones o aspectos de ti que quieras compartir. O sea, la respuesta a la pregunta ¿quién soy? My God. Sí, empezamos suavecito así. Viste, era una pregunta que le hacía el Ramana Maharshi a la gente que iba. Él solamente se iluminó abajo de su árbol y solamente decía, bueno, decime quién soy, quién hay ahí. Y entonces era la pregunta llave para estar en un proceso, en un proceso, en un proceso, una respuesta donde eso tampoco era, eso tampoco era, eso tampoco era, hasta que en un momento había un vacío y entonces si seguías lúcido y consciente, entonces ya, bueno, esto soy y qué soy. Soy No, fumación. no vayas a desaparecer en una bola de luz. Entonces, viste, la respuesta a la pregunta de quién soy es una pregunta que exige un nivel de conexión y conciencia que está bien tenerla, pero entonces, en los tres dominios donde se maneja nuestra vida, los tres dominios de los que también hablaba Claudio Naranjo, el dominio del ser, el dominio del hacer y el dominio del tener. En relación al dominio del ser, te fui diciendo algo del perfume que a mí me anima cuando me pregunto a mí misma, bueno, ¿quién hay ahí? ¿Quién soy? Esa sola pregunta a mí me conecta. Y comienzo por mi cuerpo, ¿viste? ¿Quién soy esta que estoy acá? Es como la base del bien, el cuerpo, nuestro cuerpo que ahora está como un poco en interdicción, entre paréntesis, como guardado, aislado, cuidado, protegido, tembloroso, ¿no? Este cuerpo de este momento de pandemia planetaria. Así que, viste, en este momento también, viste, la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Basándose como en el soporte del cuerpo, ¿no? También está moviéndose todo el tiempo, ¿no? Y la relación con lo que uno hace, que es lo que uno es lo que hace y hace lo que es, en los gestálticos encontramos ese punto de dialéctica, ¿no? De interdependencia. También estamos moviéndose, ¿no? Lo que hacemos no es lo mismo que hicimos y tampoco es lo mismo que haremos. Si bien hay estos valores de los que hablas, y me preguntás cuáles son mis valores, ¿no? El eje sobre el cual la identidad puede tener un soporte, ¿no? Entonces, si yo te tengo que responder a la pregunta de quién soy en relación a lo que hago, en relación a lo que tengo o a lo que me tiene, en relación a lo que me pertenece y en relación a lo que pertenezco, puedo decirte que el punto más importante para mí, digamos, dentro de la escala de la energía de lo más alto, donde yo me coloco para que sentir que mi cuerpo está dentro de un espacio energético, es encontrar el punto de lo que en los últimos años llamo la cultura de la amistad, que no es la cosa del intercambio de hacerse amigos, ¿no? Que eso es otra cosa que está bien también, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un amor. Un amor que tiene que realizarse con apertura, con trabajo, con pulido, con entendimiento. Entonces, para mí eso es lo más alto de la cultura. Por eso la Gestalt es un enfoque que yo tomo desde los años, fines de los 70. Y más allá de que en mi trayectoria haya pasado por distintas nudos del proceso de ser yo misma y de hacerme terapeuta gestáltica, siempre el romance de las formas y el llamar gestal a lo que hago y entender que no es solamente un nombre, sino también una búsqueda y un encuentro, una buena forma que me combina, que me armoniza, que me hace entenderme más, responderme un poco más profundamente esa pregunta y dar y compartir algo del bien que implica estar reunido con otros, ¿no? Porque el bien está en esa reunión con un buen sentido. Entonces, para mí eso es la Gestalt. Y la Gestalt tiene implícita y explícita, pero cuando no está explícito, está implícito en el enfoque, está implícito en el movimiento de ser un gestaltista, el concepto de la amistad con la buena forma, de la amistad con no escaparse de las relaciones, por más que sean difíciles, qué hay ahí, qué espejo, qué lucha, qué amor, qué encuentro produce eso, la pasión, ¿no? Entonces, todo eso implica lo que es la cultura de la amistad. Entonces, cultivar, como decía Séneca, cultivar la amistad, decía Lulio, ¿no?, en sus cartas maravillosas, su discípulo, cultivar la amistad para mí es una tarea indudable de un gestaltista, insoslayable. Y la amistad es esto que vos hacés también, ¿viste? Así, bueno, de repente no va por lo institucional, no va por las asociaciones, ¿viste? Bueno, a ver, ¿cómo me sigo encontrando? ¿Cómo sigo abriendo? ¿Cómo sigo curioseando con lo que hay para seguir dando? Entonces, esta cosa optimista de la Gestalt, ¿no? Que no es una tontería, que no excluye el pesimismo, que lo integra y lo hace y lo rehace, ¿no? Y siempre es una cosa de apertura, de ir, de avanzar. Este ejemplo de Peirce, ¿no? De que, bueno, acá no es, entonces es allá. Y arma todo. Y el primer libro de Peirce que leí, me acuerdo, estábamos en una Argentina difícil, que todavía estaba los militares en el poder y era una cosa complicada para los jóvenes, muy complicada. Y yo lo leí en el año 74, 75, dentro y fuera del tarro de la basura. Y yo en ese momento tenía 23 años. Y cuando yo leí ese libro, que Peirce lo había hablado, ¿no? Porque lo había hablado como a los 70 años, yo me sentí una anciana, a mis 23, 24 años, en el sentido una anciana como de vieja, como diciendo la frescura, la juventud, el espíritu de aventura, el deseo de vivir, ¿qué más hay para mirar? ¿no? Esto trae la Gestalt, más allá de cualquier situación, porque bueno, Peirce pasó situaciones muy difíciles, guerras así en serio, que te caía la casa arriba de la cabeza, que mataban las bombas a tus seres queridos, tus amigos, que él no sabía cómo decir, hay que irse, hay que irse, hay que irse, y se iba, y construía en otro lugar, y después esto tampoco es, y bueno, ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de ser un jugador con la vida, ¿no? No de perder la vida en la mesa de juego, sino como de acá estoy también. Acá me pongo. Ese espíritu es algo que te habla, pues. Claro. Entonces, esa cultura de la amistad, ¿no? Vos me preguntás qué vale el valor más alto. Esa amistad con la vida. Esa, que implica a los otros, porque la vida está dentro de los cuerpos de los otros y el hacer que hacemos con los otros, el semejante, ¿no? El semejante, Dios quiera, semejante. Así que para mí eso es lo más alto. Y después están los pequeños valores, o sea, es tan alto para mí que yo soy editora, ¿no? También. Y hay una colección de libros que hago, que edito, que escribo y edito, que es la colección de la cultura de la amistad. Entonces ahí dentro de esos libros está el libro que hice con la Nana, mi maestra de Gestalt. El libro se llama Estar Mujer, dedicado a las mujeres, porque en Gestalt nosotros empezamos con los grupos de mujeres allá por los 80. Entonces la Nanita traía... unas conversaciones con Lola Hoffman. Y la Lola, bueno, le contaba su relación del corazón con Totila Albert. Totila Albert fue el maestro que lo inició a Claudio Naranjo, ¿no? Allá por sus 16 años. Entonces, con esas charlas que la Nanita traía a Argentina, porque la Nana estaba en Chile, una vez por mes venía a la Argentina, empezamos a pensar los grupos de mujeres que se fueron haciendo. Bueno, de esas charlas, y lo que siguió hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy trabajo con mujeres también, hice este libro que se llama Estar Mujer. Que forma parte de mi colección de la cultura de la amistad. También otro libro de la cultura de la amistad es un libro que hice de conversaciones con Kitaká, que es una gran terapeuta gestáltica, que nos adoramos y que tiene sus 86, 87 años. Y después fui a entrevistarla, hice un libro, y después otros libros que hice sobre juegos de conciencia. Entonces, la cultura de la amistad para mí forma parte de esto que hay que sostener a ultranza. ¿Viste? Que te pule, te determina, te provoca, te evoca. Para mí eso es lo más alto, el valor más, me preguntas cuál es el valor más alto. ¿Te parece si vamos retomando algunos de esos hilos en un momento? Pero también quiero saber un poquito, como dijiste al principio, cuéntame un cuento, ¿no? Quiero saber un poquito de dónde vienes al preguntarte qué se te ocurre o qué se te viene como un evento o un conjunto de circunstancias que tú dirías ha influido. ¿Quién eres? Ah, ok. Mira, estoy haciendo mi página nueva. Y entonces estoy haciendo mi página nueva. Entonces decidí hacer la página de Graciela Cohen. Estuviste muy bien. Porque siempre es la página de Luz del Uno, de los centros que dirijo, de las comunidades que dirijo, terapéuticas, no. Y ahora que es como siento que es como el último tramo de mi tarea, ¿no? Digo, voy a hacer la página de Graciela Cohen, la estoy haciendo ahora. Y ahí pongo mi biografía. Y cuando empiezo a escribirla, digo, es más larga que no sé qué. Entonces vamos a empezar por el lugar, porque si no es mucho. ¿De dónde vengo? Imagínate. Vamos a empezar por el momento en que empecé a ser consciente de formar parte de una grupalidad social, que fue a los 17, 18 años, 19, y empecé por el teatro. Yo fui actriz, adoro el teatro, tuve muy, muy buenos, maestros, por eso la Gestalt para mí fue directa, ¿entendés? Por Peirce. Hice muchas obras, trabajé en obras, tuve premios como actriz, hasta que llegaron los militares y mi foto estaba grande en un teatro importante de la ciudad, y bueno, y con mi nombre y apellido, y no estaba bien que esto sea así. Así que dejé eso, pero simultáneamente estaba yo trabajando en una experiencia terapéutica, la primer comunidad terapéutica que hubo en Argentina, basada en las enseñanzas de Lyme y de Cooper, la antipsiquiatría. Entonces hicimos ahí un libro con Alfredo Mospat, que es el que dirigía esta comunidad terapéutica en el Borda, llamada Peña Carlos Gardel, una experiencia revolucionaria extraordinaria. Ahí empecé a leer a Peirce. Lo teníamos ahí en la foto, una foto grande. Alfredo, que dirigía la Peña, era fotógrafo y arquitecto. Y entonces teníamos una foto de Fripp. Y entonces decía, los internados, ¿no? Era una comunidad terapéutica de gente neuropsiquiátrico. Entonces le decía a los internados, miren ese, miren ese. Es alemán, pero es de los buenos. Era un nazi. Entonces, bueno, no querían. Entonces ahí empecé a entender lo que era la relación de ser un terapeuta con las raíces del país en el que uno vive, con la cultura del país en el que uno vive. Entonces hicimos el primer libro que se llamó Psicoterapia del Oprimido, donde uno de los capítulos, el capítulo de teatro, porque teníamos, fue todo un esquema terapéutico completo, teníamos una base de teatro y ahí yo empecé a escribir cuál era el teatro para llevar adelante un teatro dentro de ese contexto con los actores que eran los internados. Entonces hacíamos pequeñas obras espontáneas, nos disfrazábamos, y era como una cosa hermosa que escribí en ese libro. Y después, simultáneamente, yo estudiaba filosofía. Estudié 11 años filosófica. Nativo, ¿no? Y la universidad, psicología. Entonces, yo entiendo que la filosofía, la antropología, la sociología y la psicología, no entiendo por qué están separadas. ¿Entiendes? Porque para mí es como... Entonces, la Gestalt es genial, porque el valor del contexto... El contexto social, el contexto ambiental, el contexto ecológico, el contexto familiar, el contexto. Y uno interactuando con el contexto y haciéndose en esa identidad de armar y desarmarse en el contexto. Para mí junta todo esto que te digo, ¿viste? Entonces después de ahí, que yo ya tenía esa formación, vino la nana. Yo ya había hecho muchas experiencias de investigar, aunque era, ya te digo, empecé muy jovencita. Cuando la conocí a la nana, yo tenía 25, 26 años y ya tenía una formación de esta que te estoy diciendo. Yo ya pertenecía a un caldo cultural. Ya había sido atravesada por el mayo francés, ¿entendés? Por los poetas, por el teatro. Sí, me encantó el caldo cultural, te entendí perfecto. ¿Entendés? Entonces, conocerle a la nana para mí fue algo directo. Yo ya había hecho una revista que se llamaba Papel de Armar, donde lo primero que estaba era la frase de la oración de la Gestalt. Entonces, conocerle a la nana fue una cosa así como... Me encontré con mi familia y con mi maestra en esta familia. Y la nana venía de Chile, también escapada por Pinochet. O sea, no escapada porque volvía y volvía, pero no tenía una tarea institucional porque estaban en dictadura y ella tenía un apellido cuyo hermano toda su familia eran allendistas. Y su hermano había sido ministra de Allende. Entonces ella no podía presentarse muy tranquilamente en público y tenía problemas en la organización en donde había estado trabajando, en el instituto. Bueno, así que se encontró con cuatro hijos y con este enfoque nuevo que aparecía, que ella con su compañero Pancho Neus empezaban a desarrollar junto con Claudio. Claudio ya estaba en California, pero ellos empezaron esto. Entonces, acá en Argentina, Tato Pavlovsky, Dicky Grimm, son un montón de psicoanalistas que se habían ido al psicoanálisis y al psicodrama, querían algo distinto y se y empezaron a saber que había unos chilenos, que eran la Nana y Pancho, que tenían algo interesante. Entonces los invitaron a la Argentina a hacer unos laboratorios. Ahí empezaron los laboratorios en Argentina, las experiencias intensivas de 3 días. En ese contexto de los laboratorios, yo empecé a participar. Y ahí nos enamoramos absolutamente con la Nana, de modo completamente así espontáneo, y me transformé en su secretaria. Transformada. Entonces, claro, y entonces ahí decidí internamente que dos mujeres, ella y yo, dos mujeres, sin tocar los resortes de poder del sistema, sin pertenecer a ninguna institución, juntas, si ponían su 100%, podían hacer algo nuevo y bueno para mucha gente. Y así nació la Gestalt en Argentina. Con mis compañeras, que también estaban ahí, que armamos después la asociación gestáltica, unos años después. Yo estaba como en ese, pero hoy, con ese corazón con la nanita, ¿viste? Con la Nana, todos los meses venía, hacíamos grupos intensivos durante 10 días, después yo la llevaba a Ezeiza, que es donde salen los aviones, se iba a Chile, volvía a los 20 días, volvía, y yo le armaba toda la pelota, de los seminarios, de los grupos de mujeres, ahí empezó la formación, teníamos dos grupos formativos, a la mañana de 3 días intensivos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y después otro grupo de 6 de la tarde a 11 de la noche, durante 3 días, empezábamos con un laboratorio un fin de semana, terminábamos con otro laboratorio el otro fin de semana. Era el principio mismo. Y bueno, y de ahí seguimos y se armó toda la cosa de la Gestalt maravillosa. Y bueno, y después yo ahí paso a Osho, porque la conciencia va creciendo, va evolucionando. Osho ya estaba moviéndose, yo ya hacía las meditaciones del maestro, pero no estaba dentro del campo de la Gestalt organizada como te estoy diciendo, ¿no? Pero después la Nana compra Chiloé, un campo en una isla, donde empezamos a hacer un centro, una isla en el sur de Chile. Nos vamos juntas a India, nos hacemos juntas discípulas de Osho. Y bueno, y la nanita se va a vivir a Chiloé y yo la voy a visitar un mes al año, en el año, ella viene de vez en cuando. Y ella arma su cosa linda allá en Chiloé, increíble, maravillosa, y yo me quedo acá haciendo todo lo que puedo seguir haciendo y profundizando muchísimo con las enseñanzas de Osho. Y ahí te podría decir que me convierto en una discípula en serio, o sea, siempre la cosa de los maestros siempre estuvieron, pero una cosa es, y otra cosa es seguir una guía. Entonces me hice editora para editar los libros de Osho, porque él nos pidió a sus discípulos, porque él nunca escribió, y entonces habló mucho, vos lo sabés. Entonces esos discursos completos, no las selecciones que andan dando vueltas, sino los discursos completos. Él dijo, desgrábenlos, tradúzcanlos, desgrábenlos en sus países de orígenes, armen libros, y no se preocupen, porque esto va a ser la nueva filosofía del mundo que viene. La nueva filosofía y la nueva religión del mundo que viene. Entonces yo hace casi 30 años, 27, 28, que soy editora de Osho. Entonces me convertí en editora. Discípula, ¿viste? No en editora comercial, ¿no? Sí, quería regresar a esa palabra, porque tiene mucho peso según el contexto en donde se escucha. Y quería preguntarte, ¿qué es para ti ser discípula? De ser discípula, mira, lo que te puedo decir que es diferente a tener un profesor. O sea, ahora se usa mucho decir es mi maestro, es mi maestra, ¿no? Y es una cosa linda, ¿viste? Porque es alguien que te enseña, ¿no? No, sí, hasta le ponen la M mayúscula para que sea. También el magíster, bueno, toda la historieta, ¿no? Mira, yo no, yo te puedo decir lo que es para mí, ¿viste? Hay tres cosas que hay que tener en cuenta. Yo entendí esto. Todo lo que te estoy diciendo es lo que yo entendí. No lo que me enseñaron, sino lo que aprendí. Porque no es que lo leí en un lugar o lo que fuera, sino es como producto de mi experiencia de estar dentro de esos campos. Sí, claro. Entonces, para mí hay tres cosas que son fundamentales para entender lo que significa ser un discípulo de un maestro. Una es comprender que hay un conocimiento en esa persona que se desarrolla diferente al común y corriente, diferente al que uno puede tener, y un conocimiento que viene de un maestro, o no lo dice, se percibe. O sea, es alguien con un linaje que tiene un conocimiento acerca de lo fundamental, que es la vida y la muerte, y que cada camino elige qué mostrar, cuándo y cómo acerca de eso. Que tiene enseñanzas para que vos lo entiendas. Que no es intelectual, no es teórico. Que es un conocimiento esa persona tiene enseñanza. Te enseña cómo llegar. Y después que hay un grupo de compañeros, una comuna con los que vos estás trabajando en esa dirección. Entonces, cuando vos tenés estas tres cosas y sos un practicante, la palabra discípulo viene de disciplina. Y la palabra disciplina, para mí como mujer, que soy muy indisciplinada en el sentido clásico del término militar. ¿Entendés? O sea, no, no, ¿viste? Sí, o sea, se me hace interesante, o sea, encontrar como ese empuje contra dictadura y cómo logras conciliar el ser discípula Bueno, ahí tenés lo de de. valores. Sí. Bueno, porque yo no puedo ser disciplinada porque no me sale. No es que soy una rebelde sin causa o con causa. No me sale. Lo que sí me sale es cuando hay un guía. Porque, viste, donde el amor se está moviendo, el amor se va abriendo. ¿Entendés? Y la entrega, entonces. Pero es un concepto de la entrega que no tiene nada que ver ni con el servilismo. En hoyo, olvídate, lo más libre del mundo. Entonces, te surge un agradecimiento, es espontáneo. El agradecimiento no es una cosa, ¿viste? Dice, ay, hay que agradecer. No, no es eso. Te sale del corazón, porque el camino es bajar de la cabeza al corazón. Dentro del camino se dice de aquí hasta aquí. ¿Entendés? De aquí hasta aquí, ¿qué es esto? El camino sin camino, de aquí hasta aquí. Entonces no es una cuestión de obediencia, No, sino como de una alineación nada que ver. La con lo única que obediencia es. es ponerte los soquetes blancos y la ropa para entrar a todos, somos comunes y no hay ricos y pobres. No, no, nada que ver. No, y no yo menos. Después de estar con él, con la nanita, en su casa, allá en India, en Pune, la nanita le escribió una carta, ¿viste? Es que escribimos una carta ahí al maestro diciendo, nos ponemos a tu servicio, ¿viste? Y el maestro nos contestó, dijo, yo no quiero seguidores, no quiero. ¿Cómo se llamaba? Usó una palabra, ¿viste? Así que se usa dentro del cristianismo. Sean libres, lo que ustedes están haciendo está muy bien. Sigan, tranquilas, sigan. Pero ¿qué pasa? Como hay enseñanzas, hay prácticas. Y como hay prácticas, hay meditaciones. Entonces, las meditaciones de hoyo son tremendas. Imagínate tú que en Isalem, los que empezaron Isalem, Dick Price y Michael Murphy, eran discípulos de Osho. Entonces empezaron a hacer las meditaciones dinámicas, Kundalini, las meditaciones básicas, Nada Brahma, Guri Shankar, las meditaciones del maestro. Y se fueron transformando, porque la práctica, ¿entendés? Es una práctica tan completa. Yo en uno de los libros que escribí, se llama Un Camino Real, que es sobre la terapia gestáltica que hago, dedico un apéndice a la meditación dinámica, paso a paso, donde yo digo, esto es lo que yo entiendo de donde Osho abrevó para cada uno de los pasos. Es lo que yo creo. Osho nunca dijo, esto lo saqué de acá, lo otro lo saqué de acá. Pero un hombre con una inteligencia, con una sabiduría y con un conocimiento profundo no te olvides que Osho era de el modo de pensar de Occidente, que entonces dijo, yo voy a hacer las meditaciones para los occidentales, porque los hindúes son contemplativos, son chamanes, vienen también del Tíbet, son budistas, pero cuando me encuentro con los muchachos occidentales que vienen a querer entrar en un camino, yo no sé por dónde empezarles, porque son puras cabezas. Dije, bueno, voy a hacer meditaciones, entonces son meditaciones para occidentales. Y después de hacer 3 horas por día, 4 horas por día, un par de años las meditaciones, va cambiando tu interlocutor interno, tu modo de mirar, tu perspectiva. Y en un momento, bueno, qué sé yo, decís, yo soy una discípula de este maestro, como esas plantas. Mujer, ¿no? Viste, la disciplinada. Acá en Argentina hay una planta que se llama la disciplinada, que le ponen un tutor, ¿entendés? Y entonces la planta, no le ponen un tutor, la planta está en el piso y la pisan y es hermosa. Entonces hay que ponerle un palo para que suba el sol. Va. Y que crezca. ¿Entendés? Sí, sí, claro. Esa es la idea. Va, pues eso es ahí agarrando el hilo de la palabra discípula. Pero me interesa también, una de las preguntas que suelo hacer en estas conversaciones es, ¿cómo te has entendido, comprendido y experimentado dentro de tu género o como mujer? Y me imagino que ahí tienes mucho de dónde cortar con lo que me dices de tus grupos de mujeres y tus experiencias. Claro. Mira, la pregunta acerca de qué quiere decir ser mujer, yo la tenía en la universidad cuando estudiaba psicología, porque yo decía, esto no tiene nada que ver con la energía de la mujer, la psicología que estudiábamos, se ponía como ejemplo a las ratas, para poner el ejemplo, la diferencia entre las ratas y el ser humano. No te olvides que vengo del teatro y de la poesía, entonces para mí el ejemplo no eran las ratas, sino el ejemplo eran los poetas, el ejemplo eran los grandes escritores. Yo quería llegar a ese lugar, no quería compararme con una rata o con un perro, ¿entendés? Entonces decía, esto está raro. Y estudiaba Freud, porque en la universidad se estudia Freud, y me gustaba mucho Luis Andrés Salomé, ¿viste? El amor que tenía con su maestro. Ahí tiene el maestro, ¿no? Pero había algo, viste, en su cosa con su marido, viste, que me parecía un poco sometida, muy raro, me parecía, me encantaba, viste, ella estaba con Nietzsche y con esos poetas maravillosos, o sea, dentro de ese caldo cultural, pero había algo, ¿qué es ser mujer? No me podía contestar. Llega Karen Horney, que escribe un libro, La identidad femenina, tiene 2 hijas, mujeres, me gusta el libro, lo escribe en el 1919, y lo leo, y me gusta mucho cómo confronta con Freud, me gusta mucho, ¿viste? Me gusta mucho que en ese mundo de hombres, en un congreso le dice, maestro, levanta la mano, usted dice que lo más importante es la fijación anal, y yo veo que no es así, y usted dice que no, eso se lo decía Per. No, usted, Karen Horney le dice, usted dice que la envidia al pene es lo que determina el asunto. Y yo veo en mi consultorio la fortaleza de la envidia al amamantamiento. Imagínate, en ese contexto, decir que los hombres envidiaban a la mujer porque le daba teta a su hijo. En ese contexto patriarcal espantoso. Entonces, bueno, unas peleas, al final se va al psicoanálisis de eso y arma su propia historia, bueno, lo que sea. Eso me gustaba, pero igual no respondía a la pregunta de qué es ser mujer. Y un día tuve un sueño que me dijo, mi sueño, quédate tranquila, deja actuar a tu naturaleza. Para mí fue muy conmovedor. Yo me daba cuenta que no tenía la más remota idea de lo que era mi naturaleza de mujer. Quería saber, ¿viste? Así intelectual. Curiosa. Pero no me dejaba tranquila. Así que me quedé tranquila. Entonces, después vino la nanita, porque cuando cerraron la universidad acá, y se terminó la psicología en la época de los militares, entonces estábamos todos guardados, yo no entendía cómo iba a poder ser psicóloga, y la experiencia del bordo había desaparecido, había sido como todo lo que cuando pasa estas cosas, ¿no? Entonces era un páramo cultural argentino espantoso. Y entonces yo buscaba guías dentro del psicoanálisis, entonces grupos de estudio y todo. Pero yo decía, no. Yo necesito aprender y tomar de alguien en quien crea, no que crea en lo que me dice, que le dijeron o lo que me aconseje el libro. Yo no necesito eso. Yo ya tengo un radar para buscar los libros que me interesan. Que el ser de la persona, yo le crea. ¿Qué quiere decir que le crea? Que vive como dice que hay que vivir. Que no está disociada. Que no es que te enseña que está y de repente en su casa va por otro lado. O, ¿viste? Y aparece la nana. Entonces yo a la nana le creí. Le creí. Me enamoré de la nana. Nunca me importó si era perfecta o imperfecta. O lo que decía era la verdad total o no. No me importaba nada. Y en eso, en esa situación, de encontrar un ser humano al que le crees, ¿sabes lo que es eso? Ah, me pongo a llorar ahora mismo. No es fácil. ¿Entendés? Era mujer. Y ahí empecé a entender algo de lo que significa la naturaleza de ser mujer. Esta entrega, esta confianza, esta paciencia, es saber que hay otra más grande, que nunca va a ser perfecta, pero siempre te va a mirar con agrado, con amor, con la que estás haciendo algo importante de la vida. Y eso para mí fue una fuente, una matriz. Entonces cuando la nianita empezó a venir y traía estas cosas de la Lola, porque para la nanita la Lola Hoffman era esa mujer más grande. Entonces había un linaje. Y empezamos a hacer los primeros grupos de mujeres gestálticos. Y empezamos por el principio. ¿Qué había que hacer? Desarmar el rol estereotipado. Te hablo del 80. Desarmar el rol estereotipado. Crear una comunidad de mujeres en confianza, de corazón, siendo sinceras, no juzgándonos por tontas o por rubias o por taradas o por muy intelectuales. Imagínate que yo era una mujer que el solo hecho de ir a la peluquería se me ponía los pelos de punta. No iba a la peluquería porque en la peluquería las mujeres eran estúpidas. Bueno, pero mi generación, yo tengo 70 años. Estoy hablando de hace 50 años que yo pertenecía a un caldo cultural de alguien que quería cambiar el mundo. Claro. No es tan linda para los hombres. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, tuve que hacer todo un proceso. Que no, ser mujer no era ser linda. ¿Entendés? Y aceptar a las mujeres, a todas, las que querían ser lindas para los hombres. Mira, yo me enamoré muchas veces y he tenido muchas parejas, ¿eh? No te creas, no se trata de ese el punto, ¿no? Pero, ¿entendés? O sea, no se trataba de hacer comiditas ricas y no. Y ahora me encanta cocinar comidas ricas, te quiero decir, en ese momento de la juventud. Entonces, aceptar todas, las que les gusta que sean lindas a los hombres, las actrices superficiales, las revolucionarias, las señoras amas de casa, la vecina de la esquina, todas, aceptar a todas. Eso fue un trabajo que duró un par de años, aceptar a la mujer de los militares. Es hacer roles, vivir un mes en ese rol. ¿Entendés? Yo con la carterita era la mujer de Videla. Me ponía en ese rol. A ver qué me pasaba. Descubrí tantas cosas que no te puedes imaginar. Entonces fue el comienzo de la Gestalt, rompiendo los estereotipos, y ahí empezamos los primeros grupos de mujeres. De ahí a llegar a la meditación en conjunto, a estar un poco en sintonía con las cosas que ahora andan dando vuelta, ¿viste? Yo tengo grupos de mujeres. Entonces escribí tres libros. Uno es este que se llama Una mujer es una mujer. Así de sencilla. Tengo otro que se llama Amar y permanecer. Permanecer, que es sobre el mito de psiquis y eros, el encuentro del amor y el alma. CD es súper lindo. Este me lo editaron en España también. Y después escribí con la nanita en los últimos años este libro Estar Mujer, que no lo tengo acá, está en mi centro. Y me dediqué a las mujeres porque también tengo una hija mujer. ¿Entendés? Entonces la primera pregunta, ¿qué es ser mujer? Siempre viaja conmigo. Claro. ¿Qué es ser mujer a los 20? Yo. ¿Qué es ser mujer a los 40? ¿Qué es ser mujer a los 50 en este mundo? ¿Qué es ser mujer a los 70, que es ahora? ¿Entendés? Y entonces, los valores son los mismos, pero la apertura y la profundidad y la hondura y la libertad va siendo cada vez más grande. Va. Y esa es precisamente mi siguiente pregunta, que ¿cómo estás experimentando esta edad y qué representa para ti la edad y ese proceso? Mira, para mí la edad, viste, uno se pregunta cuántos años tenés. Yo, viste, el decir que tengo 70 años, yo te lo digo a vos, de vez en cuando lo digo porque no voy a decir que no lo tengo, pero es raro, ¿entendés? Porque no tenés un modelo, ¿entendés? O sea, estamos construyendo nuevas realidades de mujer. Cuando viví en India, estuve un tiempo con la mamá de Osho que tenía 85 años. Y entonces ella era una anciana. Entonces yo iba Sarasvati. Iba con Sarasvati y Sarasvati caminaba despacio hasta el lugar donde meditábamos a la mañana, a las 6 de la mañana. Después yo la acompañaba a su casita que estaba dentro del predio. Y ella me miraba, y era una anciana total. Cuando la veo a Kita, que tiene esa misma edad, ahora que hice este libro de conversaciones con ella, ¿entendés? Entonces es un lío eso del cuerpo, la edad, la cosa, ¿no? Sin reconciliar. Entonces la pregunta, ¿qué es la edad? ¿Cuántos años tengo? Cuando cumplí 68, creo, escribí un largo poema. ¿No? Entonces acerca de esto, que si querés te lo paso. Porque es cuántos años le lleva uno a una a entender ciertas cosas. Bueno, tengo esa edad. ¿Cuántos años te lleva a captar que sos madre, no solamente de cuerpo? Bueno, tendré esa edad. ¿Cuántos años te lleva entender lo que es el amor con un hombre? Y el amor del hombre, y tomar el amor de ese hombre hacia. Bueno, entonces tengo muchas edades diferentes. En el mismo cuerpo que tiene 70 años. En este cuerpo hay muchas edades y muchas historias. Entonces, los gestálticos tenemos a ver, ¿cómo se? Esta bendición, digamos la bendición. De no hacer de la historia y del pasado una carga. Sí. Entonces eso te hace estar liviano, ¿no? Porque no haya cosas inconclusas todo el tiempo que hay que ir resolviendo y concluyendo en el presente cada vez que se presentan y hay que seguir, ¿no? Pero no tenemos ese peso histórico, de la carga de lo vivido. ¿Entendés? Porque lo vivido está en nuestra sangre, en nuestros huesos, en nuestro saber. Pero aquello de lo vivido, que es una sombra, tenemos la alternativa de rescatar eso sombrío, darle luz y hacer con eso, como dicen los holandeses, pan, algo nuevo para comer. Entonces somos más livianos los que estamos en el camino de la tarea, ¿no? Y tomar la enseñanza de la Gestalt y seguir haciendo las cosas y dejar de preocuparnos por las cosas del mundo, porque las cosas del mundo siempre fueron el peso del asunto, ¿no? Y más ahora, ¿viste? O sea, es complicado, ¿no? Sí, es curioso que lo dices porque vengo viendo, ya después de 150 conversaciones o algo así de estas, que efectivamente se hacen más livianos. No es acumular cargas y estar cada vez más oprimido, agotado, aplastado. Sí. Y eso es el enfoque. Sí, y la el... La posibilidad de poner en práctica el enfoque, la comuna gestáltica. Uh-huh. Yo soy pionera en constelaciones familiares también. Uh-huh. Entonces, y acompañé a Berta en muchos viajes y lo que fuera. Uh-huh. Y presté mi centro para el comienzo de las constelaciones en Argentina y muchas cosas. Tengo historias con las constelaciones, pero no me defino como consteladora. Yo me defino como terapeuta gestáltica. ¿Entendés? Y no voy a dejar de definirme como lo que yo entiendo de lo que es un terapeuta gestáltico. Y quiero meterme en eso en un momento, pero también te quiero hacer una pregunta más. Acerca de tu, o sea, todo es tu persona y todo es la que está, pero quiero saber cómo experimentas y qué te significan los términos poder y privilegio en tu vida. Ajá, ¿querés que paremos o lo hablamos ahora? No, el poder y el privilegio, ¿qué es para ti? A ver, ¿cómo me resuenan estas dos palabras? Me suena que privilegio es una palabra que quiere decir no privarse. Esta connotación, no privarse de vivir, no privarse de estar en el presente y tomar lo que el presente te trae. Y lo que el presente te trae, desde mi punto de vista, es siempre algo privilegiado, algo bueno para entrarle, por más que sea, como decía Singer, un poco amargo. Entonces, el privilegio es mi conciencia, ser consciente de que estoy viva. Entonces, soy una privilegiada, somos privilegiados en relación a los perritos, en relación a los gatitos, que no sabemos cómo funciona esto para ellos, pero no pueden construir mundos nuevos. Si están en una dependencia, aunque los gatitos aparezcan independientes y todo lo demás, están en una dependencia, ¿entendés? Nosotros podemos crear. Ese es el privilegio para mí, del ser un ser humano, que podemos crear realidades, crear una casa, crear nuestra vida, dirigir nuestra vida, decidir hacia dónde queremos llevarla. Eso es un privilegio. Y la palabra poder. Mira, los últimos años me he dedicado a escribir un libro que se llama Lila, que es un juego. Lila significa el juego de la conciencia, el juego que juega el Señor, el juego de la vida. Es un juego que tiene 2.500 años. Más o menos. Pero bueno, he escrito un libro sobre este juego. Se juega con un tablero. Para mí el poder lo tiene el tablero. Se juega con un tablero, con un símbolo personal, con un dado. Entonces, Este juego te enseña cómo vas de los niveles más bajos, de la envidia, la arrogancia, la avaricia, no sé qué, a niveles más altos. Cómo se abre tu corazón, cómo, viste, cada casillero es un micromundo. Y tienes flechas, por ejemplo, acá en el 17 está la piedad. Te toca la piedad y tenés un subidón a la comprensión del absoluto. Pero te toca, no sé, el egocentrismo y tenés un bajón a la ira. Entonces subís y bajás de ese juego. El poder lo tiene la vida. Y el poder, cuando pasás por un casillero, hay casilleros que son muy altos, cuando tenés mucha energía, viste, podés manejar la negatividad y la positividad, que están muy altos, ¿no? Así, acá, en las estaciones más altas, está la negatividad en el 61. Pesado, te pones re negativo. Te pica una serpiente y bajás a la nulidad, te sentís nada. Cuando estás muy negativo, bomba. Pero también está el egocentrismo en esa línea. La oscuridad también. O sea, en los niveles muy altos, tu poder energético también te puede hacer un desastre. Entonces hay que saber manejar este asunto. La devoción está un poquito más abajo, el 54 es una... Entonces, ¿qué pasa con el poder? ¿Qué pasa con el poder? El poder como terapeuta, el poder como madre, el poder como padre, el poder como hijo. ¿Qué decía Lyme? Ronald Lyme, antipsiquiatra. Él decía, por los años 80, él decía, los padres tienen miedo a los hijos. Los hijos tienen miedo a los padres. Las mujeres tienen miedo a los hombres. Los hombres tienen miedo a las mujeres. ¿Y cómo resuelvo yo esto? Voy por el resquicio de luz. La luz de la conciencia. Entonces, esto le decía en los 80. Vos imagínate, todavía no se había caído el muro de Berlín. Todavía estábamos en un capitalismo aceptable. Ahora, ¿entendés? Con estas guerras, con esta pandemia, con este temblor del miedo a todo lo que trae, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos con el poder? Con el poder, ¿viste? Ya no podemos hablar del poder livianamente. El poder de las corporaciones, el poder que maneja nuestra manera de pensar la realidad, el poder de los presidentes que están de buena leche, ¿viste? Y son buena gente y están tratando de hacer lo que pueden, se tienen que encontrar con un lío bárbaro para gestionar poder con todo este otro poder. Bueno, no nos vayamos tan lejos con el tema del poder, vayamos más cerca. El poder en el barrio, el poder en el país, el poder en tu casa, el poder con tus propias ideas, con tu propia negatividad, con tu propia oscuridad, con la mía. ¿Cómo podemos? Eso es lo que es increíble y eso es el privilegio, te das cuenta, ¿no? A pesar de todo, podemos hablar de esto, entenderlo y gestionar realidad para ir por los resquicios de luz. ¿Entendés? Y eso es el poder. Tenemos esa posibilidad. El poder de lo posible lo tenemos. Por esto está bien ser un poco excesivos cuando se trata de poder. Tener un deseo, llevarlo adelante. Volver a conectarnos con nuestro goce, con nuestro deseo, con qué queremos para la vida, qué buscamos. Es como el poder de crear, pues. Tenemos el poder de crear realidades. Puedes hacer tu jardín, puedes dar una vuelta a manzana y ir yo voy al lago temprano. Bueno, no podemos salir, ok, pero a las 6 de la mañana sí, no hay nadie. Muevo el lago, camino, hago mis ejercicios. ¿Entendés? Veo a esos cisnes que me enamoran. ¿Viste? Yo vuelvo renovada. Eso es poder. Miro mis palomas. Dios mío, las palomas. Mis amigas. La cultura de la amistad, ya ni saben. ¿Entendés? Corro los muebles, cambio de lugar. Hoy, pero ay, algo me pasa con esta ventana y donde tengo la cama. Estoy obsesionada con, tengo una cama de dos plazas. Digo, pero yo no necesito ahora una cama de dos plazas, con una plaza y media estoy bien. Porque tengo ese rollo con Nietzsche yo. Entonces tengo el rollo, Nietzsche decía, está buena una pequeña pobreza, no una gran pobreza, ni una gran riqueza. Porque a mí me gusta estar como emparejada en lo común, ¿viste? No quiero ser muy rica ni pobre, ¿viste? Mi casa de trabajo, cualquiera puede entrar y estar contento. La gente que tiene mucho dinero la siente en su casa. Y la gente que no tiene también la siente en su casa. Yo creo que el cáltico, ¿viste? Encuentra ese punto de armonía de estar con los otros. Digo, ¿para qué quiero entonces una cama de dos plazas? Con una plaza y media tengo. ¿Para qué le dije a la gente? Pero no, vos tenés en la cama. No, no, no. Quiero más espacio, más vacío, más vacío. Entonces hoy cambié el colchón de lugar. Un pequeño movimiento y mi cuarto se hizo mucho más grande. Sí, Lo tengo creo un año que. cambiando mis muebles de un lado a otro. Entonces te entiendo. Es un poder. Espacio. Co-creamos espacio con los muebles que aceptan y se corren. Sí, así es. Va. Porque como este ayunto todo está animado, ¿viste? Sí. Va. Pues mira, regresando un poquito al tema de estar, que sé que podría ser muy denso, muy extenso, muy rico. Quiero saber así tu respuesta inmediata a cómo te ha afectado a tu persona la Gestalt. La Gestalt, ¿cómo me ha afectado? ¿Cómo me ha afectado a mi persona? A ver. Me ha dado más nivel de compromiso conmigo misma. Me ha dado un camino. Mi camino iniciático fue la Gestalt, ¿viste? Si bien yo te digo, venía del teatro, venía de las experiencias psicoterapéuticas más de transformación. Pero, ¿viste? O sea, yo no sabía cómo poner esto en el mundo sola, ¿viste? ¿Viste? Hubo unos años muy difíciles en Argentina donde yo decía, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Viste? ¿Cómo voy a hacer? Yo no me podía hacer psicoanalista. Entonces viene la Gestalt y me da un sentido. Me da una posibilidad de integrar dentro del enfoque todo aquello de donde yo venía. Yo no tuve que adaptarme a la Gestalt, ni cambiar. ¿Viste? No, no tuve que sacarme los zapatos y ponerme almohadones en lugar de sillones en mi casa. Yo vivía en almohadones. ¿Entendés? O sea, no tuve que adaptarme. En los laboratorios, hacíamos experiencias de laboratorios en teatro con la gente, Judith Malina, con gente que hacía ese teatro. Entonces me juntó todo en la Gestalt. Entonces para mí fue una fuente de integración de donde yo venía, venía de distintos ríos y de repente, ¡pum!, todo ahí dentro de ese mar, de ese océano. Entonces me sentí comprometida. Entonces dije, esto es un compromiso, ¿viste? No es que esto es para mí. Si yo puedo juntar el teatro, que es de tanto, la comprensión, ¿viste? De que todos somos uno dentro de las corrientes que venía de la sociología. Si yo puedo ponerme acá y vengo con una formación previa de Heidegger, de Sartre, de Merleau-Ponty. Vengo con una formación previa y se me junta todo en el enfoque. Yo tengo que tener un compromiso con lo que estoy haciendo, porque yo me doy cuenta que no es así nomás. No es fácil. Entonces yo no tuve ninguna ruptura, lo que tuve es un apasionamiento. No hubo ruptura, hubo reto, hubo momento en donde dices, yo no sé si voy a poder brincar esta brecha, si voy a poder Más. integrar, ¿no? Jamás. Yo me acuerdo cuando me enamoré de Fred Perls. Cuando la primera vez que hice un seminario formativo, porque todos me pedían, o sea, yo, imagínate, yo estaba como en el corazón de la Gestalt, porque estaba la persona que estuvo más cerca de la nanita, ¿entendés? Entonces, todos mis colegas y mis compañeras sentían que yo estaba muy formada, pero yo no quería trabajar de terapeuta, yo no quería atender pacientes. No, me gustaba ese campo de estar con los compañeros y ser útil, porque yo organizaba los grupos, hablaba con cada uno, buscaba la bibliografía, la llevaba a la nana, la traía, estaba gestionaba ese campo. Y los compañeros ya tenían sus consultorios y sus grupos, y yo no. Entonces les parecía raro. Y siempre me decían, dale. Y ellos empezaron a tomar sesiones conmigo. Y dije, bueno, está bien. Así empecé. Y empecé un día que la nana no pudo venir de Chile para acá, porque no podía cruzar la cordillera por la nieve. Ya teníamos 27 personas en un laboratorio, que era jueves, viernes, sábado y domingo. Y entonces la nanita que no podía salir de allá me dijo, bueno, Gracielita, dirigilo vos el jueves, yo llego el viernes. ¿Por qué voy a dirigir el laboratorio yo? Yo sabía hacerlo todo, pero era muy jovencita, ¿viste? Entonces había gente que era más grande. Entonces me acuerdo que una de las señoras que me quería mucho, hermosa, tenía fábrica de anteojos. Me dijo, que siempre venía a los laboratorios, me dijo, vos no te preocupes, yo te consigo un par de anteojos y vas a parecer más grande. Va. Y yo me acordaba que cuando tenía 9 años me ponía los anteojos de mi papá porque yo quería ser intelectual. No, y si las zapatillas de la mamá y vamos. No veía nada. Entonces dije, ah, bueno, uno se hace más grande si se pone anteojos. Dame los anteojos, Frida. Frida Salinas. Y entonces Frida me trajo un par de anteojos y explicamos a la gente que ya estaba reunida que la nana iba a venir el viernes y que el primer día lo iba a dirigir yo, que eran 3-4 horas. No hubo ningún problema. Proyecciones, se dijeron de todo, ¿viste? Escribimos todo, se dieron la devolución, no sé qué, preparamos el campo para que el otro día vinieran disfrazados, ¿viste? Fue todo. Y la nanita vino y empecé. O sea, la vida me empujó. Esto es lo que yo te quiero decir. Entonces es un compromiso. Entonces, la primera vez que hice un seminario formativo, que eran 9 clases porque me estaban pidiendo, y yo dije, bueno, claro. Esperando a la gente, en mi casa, que tenía una hamaca ahí en un jardín que había, amacándome, me vino un amor con Perls. Un corazón con Perls. Un agradecimiento de estar haciendo eso. De que mi vida era enseñarle a la gente el enfoque. Algo bueno para vivir. Un agradecimiento impresionante. Entonces me enamoré ahí. Antes me gustaba y me encantaba y leía y toda esta cosa que decía, ah, viste. Pero el corazón, no se me había abierto el corazón. Yo tengo esa pregunta, yo creo que desde el caos actual de aquí de México. Pero escuchándote decir que se cierran las escuelas de psicología bajo dictadura militar, ¿cómo se sana una sociedad de eso? De ese nivel de golpe, de división, de trauma, ¿cómo? ¿Cómo? Desde la gestión, ¿cómo se sana de eso? Mira, yo, acá está cerrado todo, ¿no? Permiten estar juntos hasta las 8 de la noche y 6 de la mañana. La semana pasada yo estaba un poco abierto y yo tenía un grupo de constelaciones, hago una vez por mes un grupo de constelaciones, que era de 7 a 10, y lo tuve que levantar. Lo pasamos al domingo, de 4 a 7, así la gente a las 8 va para la casa. Entonces, te voy a decir lo que yo les decía a ellos. Por poquito que sea, aunque parezca nada, cualquier pequeño paso hay que darlo. Todo. Hay que hacer todo lo que podamos hacer. Todo. En la cola del colectivo, en el supermercado, en con Zoom. Yo estoy encantada con el Zoom, ¿viste? Vos me escribiste y yo te dije sí. Sí, claro. O sea, ningún inconveniente. Para mí hay que usar todas las herramientas. Entonces, por poquito que sea, hay que hacerlo. El conocimiento ya está abierto. Ya sabemos mucho. Sabemos muchísimo. Ahora hay que ponerlo en acción. Entonces, el compromiso es cómo vivo con lo que sé. No con lo que me dijeron que hay que vivir, sino con lo que yo desde mi experiencia ya sé. Ese para mí es el paso que tenemos que dar como gestaltistas o como personas que estamos en el mundo con esta pregunta que me haces vos, ¿cómo se sana esta sociedad? Porque hay mucha gente que está dentro del campo de la sanación, ¿no? Y de la cura, del anhelo de aportar con algo bueno, e ir por ese lugar. Entonces, sabemos mucho. Ahora hay que ponerlo en acción. Yo cuando te esperaba, yo tengo acá mi cajita. Ese era el ruido que escuchabas. Sí. Tenés una escuela que se llama Yoga de la Voz. Cantamos, bailamos, jugamos al lila, a juegos ahí. Ponemos linaje en lo que hacemos. Agradecemos, damos feedbacks. ¿Entendés? El feedback es muy importante para saber que estamos en un buen camino. Lo que estás haciendo es bárbaro. ¿Entendés? Entonces, ponemos en acción lo que sabemos. Y entonces, y confiamos, no porque somos tontos o tontas, ¿entendés? Porque la humanidad atravesó muchas rupturas, muchos cambios de era, muchos cambios de época. Siempre ocurrió. Y esto es un gran cambio que no sabemos para dónde va a aparecer. Y no podemos quedarnos como en la pequeña cosa. Si bien la coyuntura y las circunstancias personales obligan a tener una posición sobre las cosas y un pensamiento sobre las cosas, si somos seres pensantes. Pero no nos fanaticemos con nada. Tengamos el resto de libertad como para saber que esto es un momento, que esto también va a pasar y que el próximo momento nos puede encontrar más inteligentes, más sabios, más claros, más buenos. Esa es una palabra importante. Un día estaba con Claudio Naranjo haciendo un congreso y de repente llegamos al aeropuerto y nos dieron un colectivo donde teníamos que viajar 4 horas para llegar al congreso. Entonces salimos del colectivo, los invitados al congreso. Subimos al colectivo y nos tocó a Claudio estar juntos sentados 4 horas charlando. Siempre estábamos así, buscábamos maneras a lo largo de nuestra vida. Claudio era Cohen de apellido, entonces también en ese sentido era como pariente, ¿viste? Tu hermano perdido. Entonces de repente. Y Claudio ahí en ese momento ya tenía, no sé, sus 85 años, 82, 84. Entonces estábamos ahí en un momento, me mira, me estaba contando cosas que estaba haciendo en México, porque él llevó a México el SAT, ¿no? Entonces me estaba contando eso, estaba con su morral, ¿viste? Muy mexicano estaba. Y entonces en un momento me mira y me dice, escucha, te quiero hacer una pregunta, sí. ¿Vos me ves más bueno? ¿Entendés? El bien, el valor. Nosotros nos conocíamos hacía 40 años. ¿Vos me ves más bueno? Y nos enviamos cada año, cada 2 años, ¿viste? Entonces yo tenía un registro a lo mejor. ¿Entendés? Entonces podemos ser más buenos. He trabajado. los últimos años. Por eso vos ves que cuando ves los videos de Claudio, viste, con su manito y se la tapa y no le importa nada, viste, ¿entendés? Y sigue lúcido y sigue dando una meditación y sigue explicando cosas y sigue haciendo el libro y sigue ayudando a los jóvenes. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No pararla. Nietzsche decía, no estés por detrás de los sucesos, estate por adelante de los sucesos. ¿Entendés? A ver si se corta, no se corta, qué va a hacer el gobierno, me trae la vacuna, no me trae... No, vamos, sí, todo eso está bien. Vamos a pensar. Mientras tanto, co-creo realidad. Pues eso de ir por delante de los sucesos es prácticamente mi última pregunta. Te quiero meter otra por ahí, pero es como una continuación. Quiero saber qué sigue para ti, qué según tú, qué sigue para la Gestalt desde donde estamos ahorita. Pero me da como que el otro camino de también quererte preguntar un poco de tu percepción de fin de vida y para dónde va todo esto, así como en un sentido último. Pero es lo mismo, para dónde va la Gestalt es para dónde va todo, ¿no? Ok. Esa era una pregunta recurrente que nos hacíamos con Kita. Este es el último libro, que se llama El sabor de ser, que son conversaciones con Kita. Entonces, Kita, preguntábamos todo el tiempo, ¿estamos mejor o estamos peor? Una pregunta recurrente que ella me hacía. ¿Qué pensás, nena? Ella siempre me llamó nena. ¿Qué pensás, nena? ¿Estamos mejor o estamos peor? Entonces hablábamos, estamos mejor. O ¿hacia dónde va la Gestalt? La pregunta, ¿no? Todos nos preguntamos, ¿a dónde va la Gestalt? Entonces le preguntábamos a Lichín, ¿hacia dónde va la Gestalt? Entonces Lichín nos contestaba, hacia la reunión. El hexagrama de la reunión, el 45. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Hay reunión de qué? No se pregunta, ¿no? Entonces, para mí, eso cada uno se tiene que responder. Para mí tenemos que reunirnos con el linaje, no solo con los antepasados, que eso está bien, muy bien, nos da una fuerza, ¿no? De dónde venimos, la honra, todo eso está bien. Pero hay un linaje. Un linaje, yo estoy segura que todos aquellos que están en la Gestalt, que primero tienen que ser psicólogos, ¿no? Se pusieron a estudiar psicología por algo, reparando algo, en identificación con alguien. Entonces, encontrar eso. Y una vez que uno lo encuentra, ahí aparece un hilito dorado que te va llevando a cuál es tu linaje. ¿Entendés? Porque no es lo mismo si querés reparar a tu madre lastimada, tu linaje mujer. Y ahí vas a ir encontrando el linaje de tantas mujeres. Si querés reparar la falta de autoridad personal de tu padre, que querés reparar tus heridas de niña con otras niñas heridas. Bueno, ¿qué es lo que hizo que te interese el psiquismo? Y la cura. Entonces, encontrar el linaje para mí da una fuerza única. Hay que barajar y dar de nuevo. Entonces, los que no pertenecemos a una asociación, que somos, yo soy miembro de muchas asociaciones, los quiero a todos, pero no tengo un compromiso institucional. Entonces estamos con más chances de ir armando distintas alternativas, ¿entendés? Y para mí la alternativa, ¿para dónde va? Es, yo lo llamo. Me sintonizo con ese linaje que lo llama el reencantamiento del mundo, de la gente que viene a consultarme. ¿Entendés? Va a que la gente vuelva a encantarse con estar viva. Esa es la línea de Eric Foster con su libro del encanto. Ahorita. ¿Entendés? O sea, que sentido a su vida, que se sienta dentro de una vida. ¿Entendés? Y esta es la reunión con sus fragmentos, porque todo está fragmentado ahora, ¿no? El mundo de afuera está fragmentado, nuestra mente está fragmentada. ¿Viste? Los alimentos están fragmentados, ¿entendés? Entonces, todo hay una serie de dimensiones, desde los más agrotóxicos hasta los más ecológicos, naturales, hasta el que no come nada para que sea solamente la luz el que lo ilumine. Entonces, eso duran menos. pero todo está en muchas dimensiones simultáneas. Tenemos un mundo muy poroso. Entonces, viene una persona a consultarte. ¿Entendés? Vos misma querés entenderte. Entonces, reencantar, el encantamiento y la reunión. Reunirse con uno mismo, reunirse con la diferencia con los otros. La base es la gestalt. Reunirse con el linaje, reunirse con los antepasados, reunirse con la proyección, los sueños hacia el futuro, sueños de realización, no infantiles, pulir los sueños. Tengo un seminario de proyectos, ¿no? Y entonces, a todo esto se puede ir haciendo, lo que yo te estoy diciendo, si uno trabaja en su conciencia. Entonces, la meditación es medicina ahora, como la raíz de la palabra meditación. Yo todos los miércoles, ahora cuando corto de estar con vos, diseño una meditación especial que la mando a toda la gente que quiera por WhatsApp. Una meditación por WhatsApp. La diseño todos los miércoles desde que empezó la pandemia. Un diseño meditativo donde primero hay unas palabras de ubicarnos en qué estamos en este momento, como después una práctica de 20 minutos, 25, y después un cierre de 5 minutos. Todo el proceso dura 55 minutos, todos los santos martes, o los miércoles a la madrugada, me despierto, me inspiro y empezamos. Con música, grabo, hablo. Hay que hacer lo que se puede hacer. ¿Viste? Porque eso te da tu dignidad. Sí, dices dignidad. Yo tenía la palabra integridad con lo que estás Ay. Diciendo. Y me suena la idea de reunión. Me encanta. Con esa reunión. Así que bueno, me parece que está bien, ¿no? Sí, sí, justo estaba pensando, creo que estamos terminando esta conversación con eso, pero no sé si hay algo más que tú quieras agregar. Yo dije todo lo que me parece que tú me preguntaste, si me parece adecuado decirte. Lo único que yo puedo decirte es que es para completar esto que estamos diciendo, no sentir que lo estamos haciendo solas. ¿Entendés? Uh-huh. Que hay un costado, que hay un atrás. Por eso te digo, como todos los cantos sagrados, todas las danzas, es un poco el mensaje de Osho, ¿no? Cuando Osho se fue, dijo, sigan trabajando. Sigan con maestros, que tengan enseñanza viva, y si pueden ayudarlo, los ayuda. Entonces yo seguí yendo a estar con distintos maestros. Y ahora ya no hay esos maestros. Todos mis maestros, los grandes maestros que yo tuve, ya no están más. Entonces es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cómo se hace? Y entonces todo lo que tenga poder, y venga de lejos, y siga teniendo poder, lo cual quiere decir que pasó guerras, distintas culturas, distintos niveles mentales y económicos, y siguen vivos, cuando vos estás en contacto con eso, te da una energía, hay que seguir haciéndolo. Entonces todas esas danzas, hay que seguir. Todos esos cantos, que cuando uno los canta, hay que seguir presentándolos. Es nuestra responsabilidad que no caigan. Y por eso yo sigo con el lila. ¿Entendés? O sea, este libro que me hicieron, este libro lo editaron en España. Y entonces yo armo redes de jugadores lilas en todas partes del mundo. Se puede jugar en los colegios, porque es cómo sube tu energía y cómo baja tu energía. Y cómo sos consciente de vos mismo en eso. Entonces, se puede jugar en los colegios, se puede jugar en pareja, se puede jugar en los grupos terapéuticos, se puede jugar solitario. Entonces, no sé. O sea, cada uno va encontrando con qué linaje está sintonizado para seguir. Porque si te digo que el lila tiene 2.500 años, o... tibetano 4.000 años. O sea, y vos lo cantás y te produce algo, entonces quiere decir que todavía está vivo. Entonces tenemos que hacer todo lo que nos ayude para sentirnos vitales. Y inspirarnos y dar ese pequeño pasito que cada uno pueda dar en lo que hace, que es un gran paso para seguir. Esa es mi idea. Pues muchas gracias, no te quiero cerrar, no te quiero poner pausa, porque pues es esto, es este experimento de conocernos en vida. Claro. Entonces, así como te presentaste, muchas gracias, y ha sido un gusto conocerte, y si te parece bien, aquí lo dejamos este pequeño segmento por hoy. Muy bien, así que bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por... que estás haciendo de reunión, ¿no? Reunir lo disperso y juntarlo en algún lado y sentirnos en esta familia gestáltica, más allá del lugar en que cada uno esté haciendo su tarea, estamos todos en el mismo loco mundo en este momento, así que tenemos lo común como lo que nos liga. Tu visión de hacerlo al comienzo de la pandemia fue increíble. Porque en otro momento hubiera sido más difícil, ¿viste? Estar en Zoom, de acuerdo a jugar las herramientas para que salga bien y todo. Ahí ya era como, estamos ya preparados para hacerlo y es también tu iniciativa. Así que bueno, muchas gracias.